Voy en un potente carro Chevrolet. Vente, baby, vamos a correr. Pues yo soy feliz cuando voy en él. Tiene 8 pistones y los tiene baby. Por eso quiero mi pequeño 50. Su motor es grande y más su transmisión. Es de tipo estándar, cambios de bastón. Tiene 4 mofles, es de gran salida. 3 carburadores y los tiene en pila. Y por eso quiero mi pequeño 50. Es grande y más su transmisión. Es de tipo estándar, cambios de bastón. Tiene 4 mofles, es de gran salida. 3 carburadores y 2 tiene fila. Y por eso quiero mi pequeño 50. Quisiera pagarlo, pero no hay con qué. Pues lo debo todo y no sé qué hacer. Necesita llantas para concursar. Y papá me ha dicho ponte a trabajar. Y por eso quiero mi pequeño 50. Y por eso quiero mi pequeño 50. Y por eso quiero mi pequeño 50.